Easter. Okay. Sí, sí, exclusivo. ¿Dónde? A la discoteca. Le gusta que le hable mal y no le hable de amor. Que le jale el pelo y se lo haga hardcore. Que no le hable de compromiso. Que la lleve al cielo sin salirlo del piso. Una psicópata, una desordenada. Sé que te gusta el alcohol. Y esa pendeja, damos a amapola. Así que llega a la base. Como el loco que tú me va a pasar que pase. Tú eres una desordenada. Una psicópata, sé que te gusta el alcohol. Y esa pendeja, damos a amapola. Así que llega a la base. Estoy esperando que ella caiga. Si tienes una seta en la mano, mi alma tráela. Ella se metió de todo, pero yo vi la mata. Y Green me dijo que ella es una sesión maníaca. Yo le di la semana pasada, pero me dejó juqueado y quiero darle más. Tú eres psicópata y yo soy un esmeril. Te voy a chocar si te cojo por mi carril. Sexo, sudor, calor, bellaquera. Sí, la noche entera. Baby, aquí no hay miedo ni verse que valga. Después de las 12 vas a sentir la descarga. Yo no me quito cuando me echo un par de vitaminas. Te la escondo adentro y pensé. Tú eres una psicópata, una desordenada. Sé que te gusta el alcohol. Y tú se pendeja. Te amo, se va por la así que llega a la base. Como el loco que tú me va a pasar que pase. Tú eres una desordenada, una psicópata. Sé que te gusta el alcohol. Y tú se pendeja. Se llama Pola, así que llega a la base. Como el loco que tú me va a pasar que pase. Ey, shorty, déjate llevar por el sonido. Prendete otro mag y vamos a lo que vinimos. Vamos a darle play a la movie. Cámara acción pa' seguirla azotándote el booty. Ey, shorty, viste que lo mío no es fake. Yo sí que sí rompo toda la discoteca. Entiende que ya te va a muñeca. Pa' seguirla azotándote el booty. So fresh, so nice, so cutie. Afeitadita, es que se ve beauty. Full, voy a darte toda la noche. Y voy a seguir azotándote el booty. Yo le di la semana pasada. Me dejó juqueado y quiero darle más. So fresh, so nice, so cutie. Pa' seguir azotándote el booty. Le gusta que le hable mal y no le hable de amor. Que le jale el pelo y se lo haga hardcore. Que no le hable de compromiso. Que la lleve al cielo sin salirnos del piso. Una psicópata, una desordenada. Sé que te gusta el alcohol. Y tú se pendeja. Estamos a vapor así que llega a la base. Como el loco que tú me va a pasar que pase. Tú eres una desordenada. Una psicópata, sé que te gusta el alcohol. Y tú se pendeja. Estamos a vapor así que llega a la base. Como el loco que tú me va a pasar que pase. Ey, otro nivel de música. Dexter, Mr. Green, Flow Music, la maquinaria, guaguas, perreque, Now Flow, I'm top of the world, nigga, un montón de producer, ok, bienvenidos a otro nivel de música, jalvarezmusic.com, yo soy el dueño del sistema, don't forget, nigga, baby, ok, sí, sí, sigo para that, la desordené. Now!